Yo quiero esconderme, nena, bajo de tu saya para huir del mundo. Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos. Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo. Más dejo de hacer mis tengos y prenderte velas para mis apelos. Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos. Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos. Me dejas hipnotizarte y acabar de ver tu agonía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos. Borrando la palabra pena en el diccionario de la vida mía. Matando con una sonrisa de los labios tuyos mi melancolía. Y vente a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Dice que tú no quieres, pero tus ojos dicen mentira. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Más dejo de hacer mis tengos prendiendo velas pa' mis letanías. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Es que yo quiero hipnotizarte con las notas de mi melodía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Ay, nena linda, dime que sí, y tu condena terminaría. Yo quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo. Da vergüenza esta condición, quítame esta melancolía. Mi vena cura tu negro que llevo borracho de la bohemia. Mi vena cura tu negro que llevo borracho. De la bohemia.